El lunes tenemos una mesa más que rica, pero con un mate que tiene sus dudas. Yo no quiero mandar al frente quién lo hizo, no lo voy a decir, pero acá estamos tratando de salvar un mate que me parece que es insalvable, hay que cambiarle la yerba, hay que cambiarle todo. Señor Cristian, ¿cómo anda? Señorita Gise, contracorriente, ¿cómo les va? Buen día, yo no hice el mate, un día para todos. Buen día, el mate lo hice yo, me hago cargo. Ahora lo voy a solucionar. Usted, Cristian, no, dígame. Tranqui, ¿usted toma mate en su casa? Tomo mate en un condenado, sí. Yerba con hierbitas. Todo ritual. Bien. ¿Qué ver, pasa? Se hizo lo que ¿no se puede. No se estaría notando. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que no es un día para mate. Estamos medio raros nosotros. Tomando mate con este Karolaski. Sí, claro. Es eso, ¿no? La verdad que yo vi pasar una botellita de agua de gaseosa por ahí, refrescante, y dije, bueno, hoy para mate no sé qué va a pasar. Sí, siempre. Igual usted puso el agua. Yo había puesto el agua. Tras los pasos vi que salió humito, que es una gran trampa, la condensación del vapor, sí. Y serví. Y después la señorita Gisela lo rechazó, volví. Este es el segundo más negado, así que el tercero va a funcionar. Es el vencido. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Está medio dormido como yo que no dormí, por ejemplo, ayer a la noche? Me acosté a las 5 de la mañana. Se nota. Viendo un recital de Little Dragon, banda que me encanta, encontré videos que no conocía, muy contento, pero me desvelé. Así que me levanté para venir a la radio con los patines. Escuche, ¿está loco usted, Estrella? ¿Little Dragon hasta las 5 de la mañana? Sí. ¿Qué es una serie de Dragon Ball Z? ¿Qué es? No, es una banda muy buena, que la vengo siguiendo y tengo ganas de armar un proyecto parecido en algún momento. Me gustaría chorearles algunas ideas, recrearlas si se quiere. Quizás influenciado por un fin de semana alocado en el que he estado viendo varias bandas en vivo, sobre todo el día sábado. No me diga que se fue a La Plata. No, me quedé en la ciudad autómata de Buenos Aires. ¿Qué vio? Vi el estreno, el debut de Montana, un cuarteto muy bueno que tiene menos de un mes de formación, lo cual es rarísimo porque estaban tocando temas muy complejos, rock progresivo, con farfisa, con teclado farfisa muy bueno, un bajo delirante. Mario González en la batería, que es un súper batero. Ignacio Camuera en la guitarra. Estaban prendidos fuego los muchachos. ¿En dónde? Salí de Miel de Avispas y estaba cerca. Dije, bueno, voy a pasar a saludar. Era Perón y Callao. Sobre Perón, media cuadra. La Cigal, uno de esos. No, era un... Ah, Callao, acá, perdón. No. Un lugar que no conocía, realmente. Un primer piso por escalera, a la gorra. Cuando subía había bastante gente. Había unos payasos animando la ceremonia. Malabares, riesgo, había empanadas, había cerveza, bueno, tocaron los chicos, buenísimo, me quedé justo para saludarlos, de ahí me fui raudamente al especial y vi tres bandas, de las cuales hubo una que rescato fervientemente y ya soy bastante fan. Solo por verlos en vivo me pareció que la rompían. Estoy hablando de los Hates, los Odios. Hacían covers de rock clásico. Así setentoso, muy bueno, los Kings, de todo. Y tocaban con mucha conciencia, mucho estilo. El baterista la rompió, realmente me encantaron. Y también estuvieron los Barreiro y los Vulcanos. Una noche de media mucho surf. Surf, ¿no? Medio rockabilly. Sí, estuvo bueno. Realmente, además entrada gratis. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto cuesta el especial? No, el especial es gratuito, por lo menos el sábado fue así. Y nada, vos estás ahí, el negocio de ellos es laburar la barra, supongo, ¿no? El otro día cuando fuimos, perdón, que preguntas esto, cuando tocaban los chicos no tenía costo, pero después creo que salía como 50p. Había una fiesta puntual, no sé qué. Sí, las bandas manejate, no le deben garpar un sope. No sé, no quería generar debate. No, el debate ya está en la mesa. Me tienen cansado los empresarios del rock, lo voy a decir todos los días. Probablemente como no cobraron la entrada, ninguna de esas tres bandas se llevó un billete. Puedo casi a firmar un cheque en blanco. Desconozco, no, yo, Mati, no pondría las manos en el agua caliente del mate, en este caso, que no me quemaría. No te vas a quemar. Bueno, está bien, fueron al especial y probablemente le pagaron por tocar, que es lo que normalmente se hace aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá, lástima que siguen las clausuras, en este caso le tocó al Zaguán Sur. ¿Al Zaguán? ¿Clausuraron? Sí, ¿cuándo? He visto en las redes sociales, acaso haya sido ayer mismo, la verdad es que tenemos que investigar, pero sí, anda dando vueltas que hay una clausura nueva del Zaguán. Ahora vamos a chequear bien la data y lo comentamos. Vamos a ver. Son amigos, así que ahora le mando un Twitter ahí a los muchachos a ver qué pasó. Uh-huh. Bueno, nosotros estuvimos un fin de semana un poco más tranquilos que el de Cristian. Estuvimos el sábado acá en la tribu armando la nueva unión de artes combinadas, que es el 1 de noviembre. Más tranquilo entre comillas, se vinieron a laburar un fin de todo el equipo, a hacer carteles y a... Sí, vinimos a querer ponerla más linda todavía la tribu, entonces vinimos a laburar un rato. Pero digo más tranquilo porque bueno, no estuvimos de acá para allá yendo y viniendo. Uh-huh. Así que el sábado primero pueden venir a ver todo lo que hay y lo que estamos armando, y también que está la charla de Alejandra y yo, cómo comunicar. Alejandra es la última invitada, ¿fue la que vino? Exactamente. No, la última invitada no, la anterior. La última fue Silvina Mansur. Ah, es verdad, la economista. Exactamente. Y esta otra chica era más... Habla de la identidad, cómo comunicar la identidad de cada uno de los emprendimientos. Va a ser de 2 de la tarde a 4 de la tarde, bien tempranito. Bien. Así que vengan a vernos y a verla ella. ¿Y para hoy qué trajeron? Y hoy trajimos un invitado. Él fue profesor mío en la Facu. Mm. Es licenciado de Ciencias de la Comunicación, de la UBA. Un poco que es el terror de la comunicación dentro de indumentaria. Porque uh-huh. es siempre una materia que claro. es que te falta esa. Pero está buenísimo en contenido. Es quizás como la más interesante en contenido, aparte de tener diseño y demás cosas. Pero está buenísimo. Y vamos a hablar de cómo interviene la comunicación en el diseño. Va a venir Néstor Sexe. Muy bien. A hablar con nosotros. Interesantísimo entonces el programa de hoy. Uh-huh. Nos vamos para regresar, Mary. Nos falta un amordisco, que no sabemos de qué va. Hablamos un montón con él, pero no está de él. Está bien que estaba feo el mate, pero tampoco me... Por lo menos que no sabe el amordisco. No, me quedé distraído con el 7-Up. Hoy tenemos Hace Falta Mucho Amor en este mundo, así que Amor Discos trae a Amor Elefante hoy. Bien. Una causalidad de nombres, pero que, bueno, es rock de la zona sur, de la zona sur de Buenos Aires, y tres chicas y un chico. Muy bueno. Muy bien. Ya quiero saber, quién canta, todo, bueno, eso a continuación. Amor Elefante. Así es. Muy buena banda. ¿Nos vamos? ¡Sándwich! Amor Discos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Porque no solo le estamos pidiendo que haga un mate, sino que lo hizo 3 veces. Y porque no solo se adjudicó la tarea que quiere juntar cada papelito de cada tema que suena en Sándwich y que a fin de año quizás lo hace en un gran collage, está diciendo de una foto o no sé bien qué tipo de plataforma artística va a usar. Y estoy analizando, porque tanta pizza récord, tanto Sándwich récord, acá hay mucha música que sueño con verla toda junta, ¿eh? Quizás que puedas cliquear, eso ya sería un laburo, no sé por qué lo digo al aire, y que escuches alguna canción. A usted le encanta sumarse tareas, así de toque se acaba de sumar una, ¿eh? Como si no tuviese, aparte. Como si no tuviese, Mati, bueno, es así. Y además trae cada lunes un amordisco con música para degustar y conocer y, por qué no, empezar a sumar a la biblioteca, a la discoteca. Sí, y hoy... Propia o colectiva. O colectiva. Y hoy con un amordiscos... número 35, que coincide en su raíz con la etimología del bloque, ¿no? Amor Discos, Amor Elefante, un grupo que nace en el invierno del año 2009 en la localidad de Banfield, cuando tres chicas, Ine, Rocky y Rochu, se conocen y se hacen amigas a primera vista, ¿eh? Bueno, tocan bastante, luego se contactan con un colega de Padua que se une a esta misión cancionera del amor. Y bueno, así van desarrollando su trayectoria con una impronta de pop juvenil, dicen, y un espíritu rock and rollero. Las influencias las vamos a escuchar en el audio, porque realmente son muy variadas, y es muy divertido cómo las chicas encararon este reportaje, porque una de ellas funciona como la entrevistadora. Están realmente muy relajadas, ¿eh? Creo que es un buen ejemplo para que les músiques que están escuchando asuman como propio y se contacten con Amor Discos y manden su música. Recordamos que la propuesta de Cristian en Amor Discos es que si tenés una banda o sos solista o tenés un proyecto musical, solamente tenés que enviar un mail ahí a Amor Discos o un mensajito en Facebook y Estrella te manda una serie de preguntas y solo las tenés que responder en audio, enviarlas vía Dropbox y Mr. Cristian Estrella te hace un se edita y queda un Amor Discos versión reducida para nuestro ratito en vivo del sándwich y la versión extendida en radiorueda.com. Así es. El mail es amordiscosradio@gmail.com y de la misma manera se comunican a través de Facebook, como hicieron las chicas de Amor Elefante, que bueno, tienen dos discos y hasta han editado un EP en vinilo de 7 pulgadas. ¿Cómo están los vinilos? Me estoy durmiendo. Vamos podiendo hacer vinilo, por favor. Me encanta, me gustan mucho los vinilos. Sí, a mí también. Me entusiasma que la gente haga vinilos. Hay unos reproductores ahora de vinilos que son increíbles, que son unas cajitas chiquitas donde el disco queda como por fuera, ¿no? Realmente hay una tecnología portátiles. Nueva. Portátiles. Da para coleccionar, yo tengo ganas en algún momento, igual estoy viendo si rescato un Wincofón que tienen mis padres ahí, lo difícil es la púa, pero la máquina está, funciona, así que quien te dice el año que viene tenemos Amor Discos vintage. La púa se consigue. Claro, el tema es... Ah, obvio, falta, sí, es una púa que cuesta, sí. Pero bueno, esto no les impide a las chicas seguir pensando en editar sus vinilos, este lo grabaron en vivo en marzo del 2012, formato EP. Y bueno, podría agregar más cosas, pero muchas de estas las van a contar ellas en persona, así que les invito a escuchar el Amor Discos de Amor Elefante en Sándwich por FM La Tribu. Bingo. Somos Amor Elefante, estamos acá las dos, Rocío e Inés, y yo voy a ser la entrevistadora. Sentada, pensaba, no hay nada que hacer. El nombre del proyecto es Amor Elefante. Amor Elefante, Amor Elefante. Y ¿tenemos invitados? Tenemos acá un invitado porque estuvimos ensayando a Andy Merlo. Bueno, el nombre del proyecto es Amor Elefante y el por qué hasta el día de hoy creo que nadie lo sabe. No. Nadie lo sabe. Y nadie lo sabrá. Bueno, mi nombre es Inés Copertino y yo participo interpretando la guitarra y ahora el teclado y le paso la palabra a mi compañera Rocío. Yo participo interpretando a Rochu, que toca la guitarra y canta. ¿Por allá? Yo participo tocando el bajo y soy Andy Merlo. Bueno, y acá la entrevistadora oficial, Rocío Fernández, toco la batería y le hago unos coros a mi compañera Rocío Bernardiner. Y a veces unas voces. Más que unos coros. Y bueno, y a su vez hago el repulgue de la empanada. Que sale muy bien. ¿De qué ciudad es cada uno? Podemos resumir que somos de Zona Sur. Somos todos de Zona Sur, los barrios serían Banfield, Lomas de Zamora y Lavallol. ¡Lavallol! Me gustaría escuchar Desayuno un poco, el primer disco de Amor Elefante. Amor Elefante, frescura, sabor en tu boca todo el día. Cool. gusta cómo te reís de mí otra vez. Así, haceme bien que hoy es todo lo que hay. Voy a empezar a vivir. Ay, café, café, café, cortando café, café, café, café, café. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Proyectos estuvo cada uno. No está permitido estar en otro grupo. Te quedaste en tu casa otra vez todo el día. 5 años exactamente, un poquito más, pero básicamente 5 años. 5 años de romance, de muchos cambios. Pero 5 años de firmes ahí cantando. Sí. Bueno, yo... ¿Vos qué haces? Yo soy empresaria. ¿Rochu? Yo soy empresaria. ¿Andy? Desocupada. Y bueno, yo soy ama de casa. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Sí, está bien, está bien. No estoy en blanco. No estoy en blanco, pero bueno, familia. Vamos a ver. Ahora en estos momentos estamos escuchando mucho Dios, que el último disco que se llama Constante. Constante. No cambio más. Llevo la luz, se prendió constante. Pasan 24. Cuando me pongo, voy a recibir anhelos a montones. Vamos entonces. Bueno, ¿cuál es la música entonces que no pueden parar de escuchar? Dijimos Dios, que hay un montón que. Hay un montón que no podemos parar de escuchar, ¿no? Rosal. Ahora estamos escuchando, fuimos a Mar del Plata el fin de semana pasado o el anterior y estuvimos escuchando los discos de Diosque. Escuchamos el disco de Candelaria Samar, que nos gustó mucho. Escuchamos el disco de Rosal. Escuchamos El último. Nos gusta mucho Juanpi y César. Nos gusta mucho Mi Amigo Invencible. Nos gustan mucho las bandas de Lander. Nos gustan mucho las bandas de Upper. Nos gustan bandas internacionales y nos gusta la música en general. las óperas. Nos gusta Gilda, nos gusta la cumbia, nos gustan los mirlos, nos gusta... Dejá de tocarme con tu pierna. El potro Rodrigo, nos gusta la mona, nos gusta... Nos gusta el mate. Nos gustan las bandas chilenas, bueno. Nos gusta Alex and Vander, nos gusta Jepe, nos gusta la Javiera. Astro. Nos gusta Astro. Mucho, bueno, más. Mucho, harto, harto música. Harto, harto, harto vos, harto vos. Bueno, un contacto para los oyentes. Amor Elefante. Oyentes, si quieren bajar nuestros discos gratis, amorelefante.bandcamp.com. Ahí bajarían los dos gratis, gratuito, gatito. Y si no, pueden visitarnos en Facebook, Amor Elefante, ponés en la fanpage, le pones me gusta. Sí, estamos en todas las redes sociales. Dejala que pronuncie bien ella la parte. Amor Elefante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales bajo el seudónimo Amor Elefante. Nos pueden encontrar en Bandcamp. Oh. Amorelefante.bandcamp.com. Ahí pueden escuchar nuestros discos, además descargarlos de forma gratuita, mi amor. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Amor Elefante sonaba en el aire de Sándwich, presentándose un poco y conociéndolas un poco más. Sí, realmente divinas las chicas, muy divertidas. No hay mucho más que agregar, ya dieron todas las direcciones donde se puede encontrar su música. De momento no hay fechas a la vista. Sí podemos agregar algo nosotros sobre el comportamiento de los elefantes, que viene al caso porque nos interesa siempre husmear en el mundo natural. Así como se dice que las personas pueden morir al sufrir una gran pena de amor, debido al estrés que esto provoca, los elefantes también sufren del síndrome del corazón roto, sobre todo cuando muere una de sus crías. Si esto pasa, la mamá se aparta de la manada por varios días y hace una especie de proceso de duelo. En vez de dejar el cuerpo, lo acaricia con la trompa, lo huele y camina en círculos rodeándolo. Se cree que es una forma de entender y aceptar esa muerte, ¿no? Al ser muy susceptibles al estrés los elefantes, y tal como nosotros, los humanos, los elefantes que pierden la cercanía con un ser querido que se manifiesta en el contacto piel a piel, perfectamente pueden morir. Algo que se da comúnmente, como decimos, en los casos en que una madre pierde a su cría. Este carácter compasivo de los elefantes hace que el resto de la manada acoja al huérfano que está sufriendo o ayude a un compañero que está en proceso de duelo. Hay muchas razones por las cuales podemos admirar a los elefantes, animales que no solo tienen gran tamaño, sino que también tienen un corazón inmenso y además tienen dotes artísticas que hemos, por ejemplo, puesto en un videíto ahí en la página de Sándwich, donde se ve un elefante pintando con su trompa, con un pincel, a la figura de un elefante. Los elefantes han estado con nosotros durante mucho tiempo, han sido utilizados como elementos de guerra, como elementos también para atravesar grandes, pero grandes distancias. Lo que sí sabemos es que tienen una memoria fenomenal y que suelen recorrer muchos o muchos kilómetros, depende de la época del año, esto que hacen las aves también, ¿no? Que cambian mucho. Y esto que vos contabas de cuando hay un enfermo o pasa esto, es en estas caminatas largas, que la manada sigue caminando y por ahí uno se aleja. Y que una de las cosas que hay que hacer antes de irse de este mundo es pasear arriba de un elefante, me parece. Uy, qué lindo, qué lindo. Los elefantes también fueron usados en el circo, pero no me gusta a mí el circo con animales, sí el circo con humor, y por eso quiero contarles que hoy se va a estrenar el espectáculo de Chacobachi y Tomate, llamado Yogo dos Maus. Así que bueno, hoy a las 20:30 horas en Timbre 4, una entrada de 30 pesos que va a quedar a beneficio de la sala, que gentilmente nos permitió entrenar ahí, así que paso el chivo. Y quedan 4 funciones de Miel de Avispas. Espero que quienes aún no hayan venido, y estoy mirando aquí a todos, lo hagan, ¿eh? Sábado 22 horas. Amor Discos, entonces, por un lado, cierra su participación recomendando esta hermosa banda, Amor Elefante. Sí, señor. Recordamos que aquí a la vueltita, en Timbre 4, un show de 30 mangos con Chacobachi y Tomate es casi un, como decir, pasé y le dejé algo en la gorra, básicamente, porque me imagino un show, pero muy, muy bueno. Casi una hora. una obra de teatro. Sí. Chacobachi sí. Tomate y Tomatingui, nada más y nada menos, Altos Payasos. Y recordamos también que está la obra Miel de Avispas, con solo cuatro funciones para dejar este planeta Tierra. Sí, señor, y tenemos entrada, así que ya saben, llamen y se las ganan. Fácil. ¡Nos vamos! Muchísimas gracias. La versión extendida la subiremos ahí a radiorueda.com.ar. Y yo me voy a ir subiendo a la terraza con Ames para ir armando la parrilla. Parrillas que iremos sorteando cuando rompamos el récord de el sándwich más grande vegano de Buenos Aires. Me gustó la pizza más grande de Buenos Aires. Podemos hacer el sándwich más grande de Buenos Aires. Así tampoco le hinchamos mucho a Chiquito. Así es. ¿Qué parece? ¿Qué andará Chiquito? Bueno, me contaste que Chiquito va por el récord de la hamburguesa más grande y todo eso. Ya lo vamos a contactar. Muy bien, nos vamos. Chao.